Buenas tardes a todos, tardes o días o tardes o noches o lo que sea. Hoy estamos al 12 de junio de 2017 y estamos yo, Su, Fabrico de Argentina, Fernando en México y Marilú, que está con Fernando ahí también. Y vamos a hablar un poquito de un documental que hemos visto que se llama, es parte de la serie que estamos viendo, que es la cuarta de cinco. Los cinco claves, y esta ha sido las mutaciones. Fabrico, vos qué lo viste esta semana. Dime qué te pareció el documental. ¿Aprendiste algo? ¿Ya lo sabías todo? Aprendí, sí, aprendí cosas, en ciertas partes me pareció interesante y me parece también que hubo esa parte donde aparece, creo que virus y empiezan a marchar eso es muy artístico, no tiene nada que ver con un documental, pero bueno. Sí, digamos, siempre escuchando, digamos, y reflexionando acerca de lo que dice el viejo habla de eso, ¿no? Y de lo que dice la ciencia oficial y académica. Fernando, ¿qué impresión te dio a ti? Pues también, ¿tú? Pues también, muy interesante, esta es información que nos ayuda, es cultura general, que nos ayuda a entender pues, el aspecto evolutivo de la humanidad y que pues, nos provee de un conocimiento general y de un mejor panorama para entender cómo todas estas cuestiones son las que forman parte de del mecanismo del mundo y bueno, y este panorama general nos ayudará también a poder estructurar mejor las propuestas del proyecto Venus, al tener estos entendimientos de las mecánicas que se suscitan en todo el mundo. Marilú, Sí, hasta que te, perdona, Marilú, acércate al perdona. micrófono y di qué te pareció a ti el documental. Ah, se fue a tomar agua. ¡Hala! Bueno, ¿cuándo vuelve? A mí me Ya resultó. regresó. Ah, Marilú, dinos lo que pensabas tú del documental. Pues se me hizo muy interesante. Hay cosas que pues yo la verdad no me había preguntado, sobre las mutaciones y todo eso. Como decía al principio, el concepto de mutación tal vez yo lo tenía en un concepto totalmente diferente. Mira qué bien. Yo, la verdad, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Fernando, de que ayuda a ver el tema de la evolución. Porque, claro, nosotros nosotros evolucionamos a través de mutaciones, en el fondo. Y por eso hemos cambiado de todos los que éramos que salimos de África, aparentemente, pues cómo nos hemos mutado para adaptarnos al entorno, al clima, a todo. Cambiando de color de piel, los rasgos de la cara y todo esto. Y a mí esto me hizo muy, muy interesante, porque hay mucha gente que no creen en la evolución, que piensan que, yo creo que deben de pensar que llevamos miles de años siendo exactamente igual como seres humanos y hemos cambiado. Entonces esto es un punto a favor, creo, ¿no? Un punto de argumento para ofrecer en una discusión. Sí, claro, muy importante para entender cómo toda la biología humana se entiende a través de entendimiento, en este caso de la genética, y que nos ayuda a valorar más el conocimiento científico como parte integral del entendimiento y la aplicación para la mejora de la calidad de vida de las personas. Sí. Sí, es muy difícil hoy que este tipo de investigación sea tenga sentido, ¿no? Y esa es una de las grandes diferencias que va a haber o que habrá si algún día se produce una guerra, ¿no? Porque los estudios no serán dirigidos a hacer más dinero, sino que será para mejorar el bienestar humano con los procesos, digamos, de estudio, ¿no? Porque la genética, Jack siempre lo dice, necesita un proceso de desarrollo y de comprobación, algo que quizás hoy no hacen porque no les preocupa solamente money. Se te perdió un poco de lo que decías por interferencia, pero creo que hemos pillado más o menos por dónde ibas. Sí, claro. que, bueno, él mencionó que pues estos conocimientos sirven para, pueden servir para ayudar a la gente, no a, no para hacer dinero, y que eso es un incentivo actualmente. Es el Es el único único. incentivo. De hecho, se han dejado de producir vacunas porque la gente que posee esas enfermedades no tiene dinero para pagarlas. Pero hay vacunas que son muy baratas y salvan muchas vidas. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que uno no puede tener confianza en este tipo de investigación y desarrollo cuando la finalidad es el interés propio. Claro, incluso si se llegara a producir la cura contra alguna enfermedad, por ejemplo, contra la diabetes, a lo mejor yo dudaría de que la cura se publicara. Si es más rentable o si genera mayores ganancias vender los tratamientos. Dependerá mucho de quién lo descubra, me imagino. Sí, claro, por supuesto. No solamente habrá, digamos, una búsqueda más sana de un resultado o de un posible resultado, sino que también la gente estará más informada y habrá mucho menos ruido a la hora de informarse de lo que es real, de que la gente reciba esa información actualizada también. Está, O tienes incluso. el perdona, pero tienes el micrófono fatal hoy. No se te escucha nada bien, ¿eh? Decía que la gente va a estar mejor informada y que va a haber mucho menos ruido. El otro día hablábamos con alguien del cambio climático y yo le decía que vas a encontrar papeles científicos, vas a encontrar. ¿Se me escucha bien? Ahora Yo te sí. escucho, bueno, a ver, de repente se pierde un poquito, pero en general yo te escucho bien. Está mejor Que vas a ahora ver para si mí. se pueden encontrar distintos papeles, documentos, de los dos lados, pero lo que pasa es que está pasando eso y hay mucho ruido y hay muchos intereses propios y hay mucha mala comunicación y hay mucho ego. Entonces todo eso ayuda a que se enturbie, digamos, no sé si el debate en realidad. No sé si tampoco tendría que ser un debate, que lo que se enturbia, digamos, la información que debería entenderse como resultado final, ¿no? Sí, claro, y actualmente mucha de la información que estudiamos lo hacemos para protegernos o para defendernos de los intereses ajenos. Y en el proyecto Venus no necesitamos estarnos, con el tiempo aprenderemos a confiar de los demás porque el mismo sistema propicia y no necesitaremos estar invirtiendo mucho tiempo y energía en estarnos defendiendo de intereses ajenos, porque sabremos que nosotros, nuestros intereses son las otras personas y los intereses de las otras personas somos nosotros. Es una cosa recíproca, una sociedad recíproca. Sí, exacto. Y sinérgica. Es una sociedad, punto. Lo de hoy no es una sociedad. No obstante, pienso que el documental podría haber ido más profundo en según qué temas, pero también lo miro del lado de que hay mucha gente que, perdona las perras, hay mucha gente que no tiene nada de idea sobre esto, entonces lo explicaba muy bien a un nivel semibásico, digamos, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, como tú dices, le falta profundizar en algunos temas porque, bueno, todos los documentales mencionan las problemáticas, pero a veces de manera lo hablan un poco más, a veces prácticamente así de como nada más por lo mencionamos y a lo que sigue, a las siguientes ventajas. Por ejemplo, y bueno, y por ejemplo, en este caso mencionaron que las radiaciones y los productos químicos también podrían generar mutaciones, aunque sí, aunque no ondearon en esto. Fue de las cosas que mencionaron así nada más rápidamente. Sí, que hablan de mutaciones en peces en el mar y cosas estas. Es preocupante. Sí, Porque por eso. da igual que crees en que lo hacen a postas o no. Si está pasando, no es bueno. Y en una economía basada en recursos, todas esas preocupaciones no los tendríamos. Sí, ¿Cuál? claro. ¿A qué te Sí, claro. refieres? ¿Cuáles preocupaciones? De que si la comida es sana o no. Ah, sí, no, ni hablar. Sí, pero lo que decía recién Fernando es, digamos, es un sistema que describe el viejo, que es que los organismos van cambiando de forma continua, ¿no? Y las radiaciones, tanto naturales como artificiales, o sea, las hechas por el ser humano y otros, y seguramente en el futuro se encontrarán otras también detonantes de estas modificaciones genéticas, ¿no? Que permite desarrollar distintas características dentro del ser humano, y si esas características son favorables al entorno, ese tipo de gen se desarrolla, ¿no? Y cómo parte de, a pesar de que es un valor irreal como es la belleza, también, digamos, puede estar dentro de ese método de esparcimiento, ¿no? Esto es el mechanistic point of view. Esto es el mecanicista, lo que acabas de decir, ¿no? Que la gente habla de instinto, pero en realidad, si un animal no se comporta de tal manera, aquella especie que no se comporta adecuadamente con el entorno morirá. Entonces vemos los que se han adaptado, los que se han mutado favorablemente. Y los que no lo hacen, no tienen este comportamiento. Si la madre pájaro no da de comer a su bebé, se mueren los bebés. Pero la madre no necesariamente tiene un instinto maternal. Jack hizo un experimento con pájaros que hizo un pajarito mecánico que abría la boca más abierta que los pajaritos de verdad. Y la madre pájaro le daba de comer más a la mecánica que a sus pajaritos. O sea que no es un instinto maternal. Órale, qué loco Sí. experimento. Y esto es Tampoco parte sirve. del tema del mecanicista. Me cuesta decirlo en español. Lo que yo Pero, trataba de ¿por qué? explicar es el proceso por el cual los organismos se modifican en infinitas formas, o sí, en infinitas formas, y cómo esos genes favorecidos por el entorno se esparcen. Ese sería más o menos, creo que es el mecanismo que explica, digamos, la evolución, ¿no? ¿Y qué concluyó Jack sobre por qué le daba más alimento si al que abría más la boca? Porque se movía más la cabeza que el resto de, que los, digamos, que los hijos de la pájara. Que es una Oh. reacción a una situación, más que porque la gente dice que la madre pájara da de comer a los pajaritos por instinto maternal, pero el instinto maternal no existe. Como está demostrado con este experimento, porque la madre pájaro no se daba cuenta que no estaba dando de comer a un pájaro de verdad, daba de comer a una maquinita. Entonces, el experimento era para mostrar el tema del instinto, que el instinto no existe, nos reaccionamos y aprendemos cómo reaccionar. Entonces, él usa otro ejemplo, que es si tú cruzas. Si tú ves a un hombre con la cara pintada de amarillo, que cuando pasas a su lado te pega, finalmente llega un momento que cuando le ves venir das la vuelta y cruzas la calle. Y esto también es conditioning y ¿cómo se dice? Operant conditioning. Sí, claro, es como cuando mi perro escuchaba que abría una bolsa y luego luego se paraba para ver si le iba a dar algo de comer. Sí, en memoria asociativa eso. A mí me ha pasado un caso ahora, una anécdota de operant conditioning, que hace 2 o 3 semanas encontré 25 euros en la calle. Una mañana, caminando con las perras, encontré 25 euros en la calle. Entonces, hace 2 días, Aníbal encontró 40 euros en el parking de un supermercado. Y yo ayer encontré 50 euros en la calle, tempranito por la mañana, paseando las perras. Yo, hasta ahora, cuando paseo con las perras, miro la calle para asegurarme de que no piso una mierda de otro perro, porque yo recojo las mías, pero los demás gente parecen que no. Miro las caquitas de perro, miro las botellas rotas y miro la basura para asegurarme que no piso nada, ¿no? Pues ahora me encuentro que estoy buscando también dinero cuando paseo. O sea que es operant conditioning. Soy la palomita que ha sido enseñado a picotear la palanquita para conseguir un cacahuete. ¿Te das Qué cuenta que el buena dinero siempre te analogía. lleva para el lado de la basura? ¿Qué? Que el dinero siempre te lleva para el lado de la basura, digo. Pues este dinero estaba en la calle, Muy entre buena. coches. Las 2 veces era entre coches. Bueno, estamos desviándonos de las mutaciones, porque el operant conditioning no es lo mismo que mecanicista en este sentido. No, pero estuvo interesante. Con respecto a lo que dijiste, Fabrico, de las vacunas, aunque sean baratas, pues de todos modos no son accesibles para todas, para toda. Hay muchas personas para las que aún así no son accesibles. Por ejemplo, ahí la malaria en África, pues son extremadamente pobres, así que aunque las vacunas son muy baratas, pues dependen de que se las hagan llegar o no. Claro, y con lo barato que es una mosquitera, para que no lleguen los mosquitos de la malaria. Porque también he visto a veces campañas para comprar mosquiteras para evitar que los mosquitos pican a la gente, que los mosquitos de la malaria. Porque este es uno de los grandes problemas que tienen, que el mosquito está, y es una cosa la vacuna, pero si puedes evitar ser picado, mejor. Increíble. ¿Ves? Esto también en una economía basada en recursos. Tendríamos medios para toda esta gente. No tendríamos estas escenas tan patéticas de una mala organización de los gobiernos del mundo. ¿Sabes? Tendríamos todas estas cosas a mano por si había algún problema, algún terremoto, algún tsunami. Creo que hablamos de esto la semana pasada, ¿no? ¿No fue con ustedes? A la semana pasada yo no estuve. No me Que por acuerdo cierto que pido fuera una hablando la semana pasada. disculpa por no haber estado en las semanas pasadas, pero se me juntó el trabajo. No te preocupes. Creo que la semana pasada me fui, porque no vino. ¿Fue la semana pasada que no vino nadie? ¿Vos y yo nada más, Fabrico? Creo que sí. Muchas, y sí estuvo interesante, ya vi nada más para no perder la secuencia, vi los documentales en los que no participé, de los nuevos materiales y las semillas, y estaban interesantes. ¿A mí me hablas? A todos. Hasta Es que solo los Marilú. documentales no los vi. ¿Seguimos? Sí, hay que seguir. Sube, ¿estás ahí? Ya para la próxima haré anotaciones mientras voy viendo el documental. Sue escribió, perdona. No, no te perdonamos, Sue. Perdona, chicos, me voy a tener que ausentar en un ratito, no, no me queda mucho tiempo, lo siento. Me llaman por otra dirección. Va, no te preocupes, sube. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, bueno, sí, pues hay que aprovechar entonces el tiempo que nos queda. Venga. Pues no, no sé dónde estábamos, de qué hablábamos, lo he perdido completamente. Pues hace rato, yo tampoco recuerdo exactamente el punto en el que nos quedamos. Bueno, nada más mencionamos lo de que no íbamos a tener lo de los mosquiteros, de que íbamos a tener suficientes recursos en la economía basada en recursos, de que todas las situaciones vamos a hacer más, a conseguir ser más preventivos que correctivos. Y hace rato se mencionó sobre la selección natural, cuando se habló sobre, ay, no recuerdo por qué se mencionó, cuál fue el ejemplo que mencionamos, pero eso también me pareció, me gustó cómo en el documental, en una parte, integraron los conceptos de mutación, selección natural y aislamiento fisiológico. Wow, qué bueno, ¿llevas nota? Sí, hice algunas notas. Fantástico, gracias. Yo a veces hago notas, esta vez no los he hecho, pero no es una mala idea, porque si no, te puedes olvidar y luego cuando se cierra la reunión dices, ay, tenía que comentar aquel y aquel y aquel. Pero sí veo Sí, el documental. Bueno, pero sí veo el documental dos veces. Una vez lo veo de corridito y en la segunda vez es cuando hago anotaciones. Y también anoto el tiempo en el que ocurrió, en el que ocurre la anotación que hago. Por ejemplo, lo que se acabo de comentar de la combinación de los conceptos fue en el minuto 20 con 9 segundos. madre mía, qué organizado, me das miedo. Yo tenía un audio que me gustaría haber encontrado, pero está en inglés y es Jack hablando de cómo los organismos varían, él dice, en distintas formas y que los naturalistas creen que hay algún sistema relacionado con el entorno, que era lo que yo creía en realidad, digamos que había un ida y vuelta. No lo encuentro ahora, pero bueno, es bueno también reflexionar sobre eso. Y si se acuerdan de ese ejemplo, fue cuando aparecieron los monitos negros que sobrevivieron al frío y los monitos blancos se murieron y luego dijeron que los monitos negros, si continuaban mucho tiempo aislados, iban a formar una nueva especie. Sí, esto es lo que ha pasado en islas como Madagascar, por ejemplo. ¿Cómo ¿Tú dijiste? dijiste? Que Madagascar solamente hay especies propias de las islas que se desarrollaron a partir de que la isla, no sé si la conocen, fue separada del continente africano, ¿no? Sí, claro, ahí en Madagascar hasta hicieron una película de esa isla y con unos pingüinos y así. Y ¿qué te iba a decir? Sí, también Charles Darwin cuando salió a su excursión encontró en unas islas especies endémicas. Lo Sí, que he las leído, Galápagos. que se creen o no en el trabajo o su teoría, lo que él hizo fue muy importante, porque nadie lo había, nadie, había tomado tanto tiempo antes de estudiar y anotar cosas. Y claro que se iba a equivocar en algunas cosas, porque era el primero que hacía algo así. No tenía realmente mucha donde coger, ¿no? O sea, era su trabajo. Sí, también estaba, había un científico que estaba llegando a la misma conclusión, que no me acuerdo el nombre, pero eso lo impulsó a él de alguna forma a sacar toda esta teoría de la luz. De hecho, ha pasado varias veces que hay gente que llega más o menos a la misma conclusión en las mismas épocas de la historia, digamos. ¿Qué Ah, realización? sí, como no me acuerdo cuál fue la teoría, creo que la teoría de la evolución, que la teoría del origen la teoría del origen de la vida, que la desarrolló al mismo tiempo un alemán y un ruso. Sí, ha pasado varias veces eso a lo largo de la historia. Hubo entre Newton y no sé quién más, bueno, Darwin y este otro hombre. Lo que pasa es que el segundo generalmente no se conoce, pero Wallace creo que era. Y eso se ve en un documental que se llama Todo es un remix, que está muy bueno. ¿Cómo se llama? A ver, escríbelo en el chat para luego acordarme. Todo es un remix. Muy Ajá. bien. Muy bien. Pero ahora podemos enterarnos de cuando se está trabajando en los mismos temas, porque los científicos suben sus trabajos a Science Direct, sus artículos de lo que están investigando. Sí, en el caso de Darwin se decidió por la Academia de Ciencias de Inglaterra, ¿no? Ellos fueron los que decidieron quién había llegado primero. Ah, eso no sé. Nada más sé que su papá tenía una empresa de botones, creo, o de zapatos, y él la vendió y con el ingreso fue con lo que se fue a viajar. Ya saben que dicen que la carrera de biólogo es, necesita ser rico para ejercerla. Nadie adquiere una visión amplia y generosa si se queda toda su vida en un rincón de la tierra. ¿Cómo dijiste? Que nadie adquiere una visión amplia y generosa si se queda toda su vida en un rincón de la tierra. Ah, claro, por supuesto. Digo, porque fue el viaje en realidad lo que le abrió la cabeza al viejo, ¿no? A Darwin. Claro, lo que ocasionó su bestseller. Bueno, yo del documental lo que te dije, lo que dije era lo importante que tenía para decir, que me parece que estas cuestiones deben ser hechas en pos del bien común y eso, ¿no? Entender el proceso de evolución natural que tiene sus detallecitos para aprender. Hay un debate muy lindo de Darwin con un cardenal en Q&A. Que también hay un videito que le voy a dejar ahora para que lo vean, que Darwin, este naturalista vivo, habla de eso, de ese proceso, que no es, dice, no es a non-random process. Traducime su. No sé no estoy muy seguro. Creo que entiendo lo que estás diciendo, pero no sé de quién hablas. Pues non-random process, pues significa proceso no aleatorio. Supongo que Darwin hacía referencia a que las cosas no ocurren de manera aleatoria, sino que en base en este caso, a las teorías de Darwin respecto a la selección natural, a que las especies no existen, las especies que existen no existen por casualidad, sino porque fueron las que mejor se adaptaron, las que tuvieron las mejores mutaciones. Vale, explicas muy bien, Fernando. La verdad que resumes, o sea, yo lo admiro, yo no puedo. Yo, si hay que usar 7 palabras, utilizo 20. Y admiro que Ah, puedes muchas improvisar. De verdad, te envidio la capacidad. Yo lo que quería comentar era el tema de las manipulaciones. Cuando por ejemplo, hablan de que había una clínica en Estados Unidos que permitían a los padres elegir el sexo de su bebé. Creo que era un tratamiento in vitro y luego pues que elegían si querían chico o chica. Dicen que ya no existe. O yo qué sé, hacer experimentos con fetos mezclados, de especies mezclados, ¿no? Que hablan de experimentos extraños y tal. ¿Qué lugar podría tener o no en una economía basada en recursos este tipo de experimentación? Ah, les voy a pasar una imagen muy buena que tengo, aunque aquí no se pueden subir imágenes, ¿verdad? No, tienes que pasar. Bueno, creo que hay alguna manera, pero no tengo ni idea cómo. Se puede transferir archivos o algo. Miren, vean esta imagen, está Miren, buena. Oye, Kino es de Argentina, ¿no, Fabrico? sí, el creador de Mafalda. Sí, Kino. mira, esta es una imagen de Kino. Me encanta Kino. Tengo 6 libros de Kino, de dibujos de Kino. Me encanta. Sí, véanla, es la imagen perfecta. Exacto, fíjate. Oh, qué ¿Ya la bueno. vieron? Sí. Me acordé, yo tengo un libro de Kino donde vienen como 500 páginas de sus imágenes. Yo compré los libros hace ya, uff, deben de tener igual 30 años. Y había uno que iba sobre restaurantes y comida, otro que iba sobre el arte, creo. Y cada libro tenía una temática. Una temática. Y ahora no me acuerdo cómo se llamaban, pero súper buenos. Siempre, siempre con el dedo en la llaga, el tío. Y a veces con una simple línea, la expresión que transmite es fantástica. Sí, de verdad es genial. En el No, la libro que yo te digo carita aborda diferentes temáticas y se va, por ejemplo, de la guerra, así a los problemas, a la sexualidad, a todo. los problemas, así a lo que dijiste, la alimentación, a la paternidad y así. Sí. Mira la carita del bebé que sale de la máquina en este momento, ¿no? La carita del bebé. Ah, sí, se ve genial cuando pone a los personajes con la lengua de fuera. Es algo muy característico de él. Sí, se ven muy Sí. chistosos siempre. Bueno, no sé si vieron, en el documental aparece un hombre de tres piernas. Yo no sabía que había existido este hombre. Se llamaba Frank Lentini y vivió como hasta los 69, 70 años. Tenía tres piernas funcionales y dos penes con sus respectivas bolas funcionales. Oh, qué nice. Wow, pues sí vivió bastante tiempo. Sí. Utilizaba la tercera pierna como un manquito, se podía sentar, digamos, al loco. Neta, wow, qué impresionante. Pues eso, pues sí, se hubiera reproducido, hubiera estado bien, esto hubiera estado práctico, interesante. No hubiéramos necesitado sillas nunca. Bueno, este tenía como una especie de hermano siamés, no terminado, desarrollado. Añadido a su. Es más, tenía cuatro cachetes de. No sé, tenía cuatro cachetes de en la cola, digamos. Eso. Es un fenómeno que pasa a veces, lo que no es muy común por lo que entiendo, de que sea tanta la parte proporcional del hermano gemelo que no termina de desarrollar. A veces es simplemente una bolita dentro del cuerpo en alguna parte o un poquito de uña y pelo, ¿sabes? No es una cosa reconocible como ser humano. Pasa a veces esto. Sí, he visto una chica, creo que en la India, teniendo eso. Lo que no sé es que si eso realmente pertenece al tema, digamos, de las mutaciones. Pues sí, porque son mutaciones. Lo que son mutaciones de la naturaleza, no son mutaciones artificiales hechas por el hombre. Sí, claro, aparte las mutaciones pueden manifestarse a muchos niveles, desde un simple gen que se modifica hasta una tercera pierna en un hombre. Todas son mutaciones. Sí, pero si están haciendo a un segundo hermano, no sé si es una mutación. Ah, no, tienes razón, ya te entendí. No, pues eso sí no es una mutación, es un error del feto. Por eso, Es no una sé si. forma de mutación, porque no es un proceso normal. Pues yo lo entiendo de la Pero manera en que les digo, que ahí más bien fue un error durante el del feto, porque no es, porque digamos que fueron dos individuos que se mezclaron, no fue porque uno de los individuos desarrollara una variación genética. exactamente, claro. Hay gente que ha nacido pegada y las dos son diferentes. Espera, espera. Déjamelo pensar. Que lo tenía y se me escapó. Ah, y fíjate que es interesante, Sue, porque en el documental sí muestran dentro, cuando muestran así un fotografías de siameses, digo, de mutaciones así bien cabronas, salen unos siameses. Así que si ahí lo están tomando como si dan a entender que lo consideran como una mutación, aunque pues sí, entonces sabe cuál será la definición oficial dentro de la que quepa una mutación o no. Es que todo cambio de que salió de lo normal es una mutación, en la palabra, en el sentido más estricto de la palabra, creo yo. Entonces, no es normal, es un error, pero cualquier mutación es un error. ¿Me No, entiendes? que eso no es una forma de interpretarlo, no es un error, una mutación. Creo que acá, en el caso de estos hermanos no desarrollados, es un proceso que está fallando, que es la división de los, digamos, de los dos óvulos, ¿no? Si ya no serían óvulos, ya serían, bueno, o de óvulos fertilizados. Pues no lo sé si viene de un No hay óvulo, una. de dos óvulos o cómo es. No hay una modificación genética, hay un proceso fallido. Pero cualquier mutación viene por un error, por un cambio fuera de de lo normal. No No me sé estoy por qué lo entendés explicando como bien. error. Es que no es un error, justamente. Es un cambio. Pero no es un error, si depende del entorno y depende de las condiciones del entorno, que sea un error o no. A veces es un error físicamente, como esta gente que estaba desnutrida, anémica en África, pero esa gente era más soportaba más el virus de la malaria. Es un Porque error de tenían copiado. la forma de sus glóbulos, ¿no? Era como una media luna, en vez de ser redondas, era como una media luna. Claro, porque había un gen que producía ese tipo de glóbulos rojos, Sí. pero al ser dos hermanos pegados, no sé si hay no hay una falla, digamos, no es una modificación en el gen, que es lo que estamos hablando, sino que es una falla en el proceso de división de los óvulos fecundados. Fíjate que sí, yo no estaría seguro si llamarlo variación o error, porque pues así de manera inmediata lo llamaría variación, pero después me fui acordando del video cuando explican cómo se dan las mutaciones en cuanto a que es cuando se presenta un error en el código genético, es decir, que por ejemplo, la adenina y la guanina, por ejemplo, en un momento se volteen por un error. Y eso es lo que propicia la mutación. Entonces sí sería un error del código genético y que se interpretaría en una variación del mismo. Tú me has entendido por dónde voy, Fernando. Es que no me estoy Bueno, explicando muy bien, creo. así es como así es como recuerdo que dijeron que se daba la mutación. Así que pues sí sería un error, aunque no es, aunque pues sí, si recuerdo bien sería así. Chicos, odio decir esto, pero me tengo que ir. Pero por favor, quedad vosotros. Tendré que parar la grabación, pero ha sido agradable, intenso, porque hemos sido pocos, pero ha sido bonita la conversación. Nos Bueno, vemos yo la semana espero que viene. parlanchines. La semana que viene el tema es la energía solar. Muy bien. Oye, y ya entonces ya no están así en medio de los temas de Germán? No, durante un tiempo Germán no podrá asistir. Está haciendo un curso de no sé qué. Me lo explicó, pero ahora no me acuerdo. Vale, Ah, bueno. voy a parar la grabación.